Desde la redacción del Tiempo informa Juan Alejandro Motato. Esta es Caracol Estéreo, 99.9 FM, HJLN, la antena del mundo musical en Bogotá. Emisora de la primera cadena radial colombiana, Caracol. Juntos, más compañía. Soy Eduardo Peña, y de lunes a viernes, a partir de las 12 del día, los voy a estar acompañando con la música aquí en Caracol Estéreo 99.9. Solo aquí en Caracol Estéreo 99.9. Las canciones más famosas del mundo. Oiga, ¿sí existirá un celu que sea súper resistente? ¿Tan resistente como Richard Ríos? ¡En Claro se le tiene! Nuevo celu Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G de 512 GB. Potencia y resistencia en un solo celular. Además, con Power Bank gratis. Visita nuestros puntos de venta y llévalo fácil a cuotas con tu factura. Válido 14 de febrero de 2026. Conoce términos, condiciones de financiación en claro.com.co. Hola, soy Juan de García. Todos los domingos al mediodía los voy a acompañar con esas canciones para subirle el volumen a la radio. Aquí en Caracol Estéreo. Las canciones más famosas del mundo. Hola, mi nombre es Mateo Duarte. Y todos los domingos de 7 a 10 de la noche los estaré acompañando por Caracol Estéreo. Con las canciones más famosas del mundo. Hola, soy Pipe Reyes. Y quiero invitarlos a que nos escuchemos cada fin de semana, todos los sábados de 7 a 10 de la mañana, con las mejores canciones para darle la bienvenida al fin de semana, para el amanecer de sábado, para hacer ejercicio, para preparar las actividades del sábado y domingo, para estar con la familia. Las mejores canciones del fin de semana, de 7 a 10 de la mañana, todos los sábados, aquí, en Caracol Estéreo, 99.9 FM. Con las canciones más famosas del mundo. Al final del día, mereces bajar el ritmo. Es momento de bajar la voz y quedarse acompañado de la música suave y tranquila del unicornio en la noche. De domingo a jueves, de 10 hasta la medianoche, con Eduardo Peña. El unicornio en la noche, de Caracol Estéreo, 99.9 FM. La antena del mundo musical en Bogotá. Hola, yo soy Montoya. Los invito todas las noches, de lunes a viernes a las 7 en punto y hasta las 10. Aquí en 99.9 Caracol Estéreo, la antena musical del mundo, a disfrutar de las mejores canciones para terminar muy bien el día. Canciones muy conocidas y muy famosas. Caracol Estéreo, 99.9 FM. Con Eduardo Peña. La música que se siente. Bueno, ya hemos pasado el mediodía de este viernes 13, que para algunos es de mala suerte, para nosotros es de buena suerte, porque estamos regresando a hacer Caracol Estéreo. Eduardo Peña les saluda aquí en los 99.9 Caracol Estéreo, y nos vamos a ir acompañando hasta las 4 de la tarde. Así que arranquemos, es viernes, los Bee Gees deberían estar bailando, lo que dicen, you should be dancing. Caracol Estéreo, 99.9 FM. La música que se siente. Freak out.